Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, como siempre es un gusto saludarles en nombre del equipo del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Saúl Godoy y soy estudiante en la carrera de Artes Visuales. En esta ocasión nos gustaría darles una recomendación más para seguir viendo cine desde casa. La llegada del nuevo milenio trajo consigo un sinfín de cambios y paradigmas, aparatos y acontecimientos que no se verían reflejados con curiosidad si no fuese gracias a la mirada cinematográfica, donde residen fragmentos de realidad en forma de una memoria histórica. Vemos filmes en la industria realizados a partir de ambiciones variables, pero que resuenan de fondo la contraportada de una sociedad mexicana, que se vincula al trabajo creativo y exigente en el desenvolvimiento de una historia a través de imágenes y sonido. En un inicio, el eslabón que apuntó a ser el estelar y que vimos cruzar el cielo estuvo conformada por Iñárritu y Cuarón. Resonaron con fuerza desde Amores Perros y Tu Mamá También. Sin embargo, redescubramos las narrativas artísticas y visuales que Amat Escalante y Carlos Reigadas ofrecen como dupla mexicana que reinventa la mirada actual. Gran parte del imaginario que Amat propone en sus películas lo recolectó mientras vivía sus primeros años de vida en Guanajuato. Estudió cine en España y en Cuba, y a su regreso a México en 2002, decide rodar Amarrados, su primer cortometraje, mismo que le traería éxito en pantalla y un noble reconocimiento en festivales del mundo como el Festival Internacional de Cine de Morelia o el Festival Internacional de Cine de Berlín. Es por el chemo que me dejo. De manera alterna, el director Carlos Reigadas, abogado de profesión, grabó Japón en 2002 y recibió la Cámara de Oro en la edición 55 del Festival Internacional de Cannes y el premio a Mejor Director en la edición 56 del Festival Internacional de Cine de Edimburgo, siendo el año 2002 en que la producción mexicana contará con una disminución a 14 películas, cifra que apenas es comparable a los 18 del 2001 y muy lejos de las 32 producidas en el año 2000. Sin embargo, durante la grabación de Japón, en Hidalgo, en medio del lugar con zopilotes en el cielo, Carlos permaneció recostado en una piedra mientras contemplaba el espacio. Llegó a la conclusión de que justo eso es lo que quería hacer con su vida, hacer cine. Gracias a dicha cinta, Amat conoce el trabajo de Reigadas y decide contactarlo para mostrarle su cortometraje. Carlos queda fascinado y en aquel momento le ofrece a Matt ser el asistente de dirección de lo que será su segundo largometraje, Batallas en el Cielo, de 2005, año en que Escalante debuta con su primer largometraje, Sangre, del cual Reigadas acepta ser su productor. El film Sangre se presentó en la selección o Certain Regard de Cannes, así como festivales de Rotterdam, San Sebastián y Tesalónica. Así fue como comenzó a vislumbrarse una amistad entre los directores que lograron entretejer el trabajo fílmico con la experiencia creativa. Como resultado de esto, la colaboración entre ambos se activó en las producciones de cada uno. Así pues, en 2010 se estrena el corto Revolución, un experimento cinematográfico colectivo en donde Reigadas y Escalante, junto a 8 directores más, indagan en el concepto de revolución a un siglo de su estallido en México. Generar energía eléctrica eólica, que no es lo que está bien. ¿Dónde te has chocado a ti, güey? Pregúntale, ¿eh? Te cuando ves que no hay. El cine de Escalante y Reigadas, parecido a una onda generacional con estilos colectivos, se caracterizan por utilizar choques ideológicos y estéticos, contemplativos y minimalistas. Se desenvuelven en la degradación y descentralización de los discursos narrativos que están tan acostumbrados el espectador mexicano. Entre planos, secuencias, tomas panorámicas y fijas, juegos de lentes, colores y retóricas fantásticas, el cine de ambos se resguarda en la contextualización visual y narrativa, donde invitan a la percepción a entrar en papel. pareciera que ambos se preocupan por encontrar ese aparato narrativo en el mundo sonoro del universo de los detalles que acompañan la escena en imagen. En contraste con algunas de las películas comerciales de Iñárritu o Cuarón, el cine de Arraigadas Escalante omite de cierta forma el contacto y acompañamiento con piezas musicales reconocibles en la cultura popular. Por el contrario, abstraen sonidos ambientales que capturan la realidad y provocan un despertar sensorial. ¿Te gusta el perrito? Sí, mucho. A ver, préstamelo. De manera alterna, se logra esa condición con el uso de actores no profesionales. Según Carlos Reigadas, entusiasta del teatro y del arte de la representación, el brindar a la película no actores busca posicionar al espectador en un ángulo visual como si este fuese una nube o un niño, dando paso al presenciado y no para identificar al sujeto ni a la actuación, sino a la persona humana y real. Ambos directores se enfocan a alcanzar una relevancia temática que da paso al rompimiento, en primer término, del espectador hacia con lo que ve, para después forjar un carácter que construye significados en donde hacen contrapunto ideológico en términos de raza, clase, práctica social y sexual con tratamientos estéticos y políticos. El arco ficcional traspasa las murallas temáticas del narcotráfico, el discurso nacionalista, ético y moral, las crisis existenciales y las relaciones de poder. A la par, utilizan poéticas cinematográficas basadas en los directores como Tarkovsky, Kiarostami, Benders, Rifstein y Zulawski. Claro ejemplo de esto es la película Luz Silenciosa de 2007, donde Reigadas retrata el amor entre dos personas de una comunidad de menonitas al norte del país. La cinta se llevó múltiples reconocimientos, como el premio del jurado en el Festival de Cine de Cannes y 5 premios Ariel. Así pues, al listado de películas antes descrita sumaremos a la filmografía de Amat la historia dramática entre campesinos en Estados Unidos y una escopeta en Los Bastardos del 2008, el hostil retrato del crimen organizado en Ellie del 2013, donde ganaría el premio a mejor director en el Festival de Cannes, premio que será entregado por Steven Spielberg, La Región Salvaje de 2016 y su terrorífica drama de fantasía, la cual se llevaría el León de Plata en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Por parte de la lista fílmica de Reigadas, esta se completa con la cinta existencialista Post Tenebras Lux de 2012, acreedora al premio Mejor Director por parte del Festival de Cannes, y por último, Nuestro Tiempo de 2018, que se referencia como una cinta autobiográfica. Incursionar en las narrativas de estos dos directores mexicanos es darle oportunidad y apertura a nuevas formas de ver una misma sociedad con una mirada distinta y hasta poética en los conflictos y emociones que nos ofrecen como artistas. Gran parte de la lista de películas se encuentra en el catálogo de exhibición de la plataforma Filmin Latino y Google Play. No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene boca, qué doy. Me despido esperando encontrarles muy pronto cara a cara en nuestro fabuloso cineclub, donde serán recibidos con las adecuadas medidas sanitarias. Hasta pronto.